Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Qué lindo ver gente que hace tiempo que no veía. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 4, para ir entrando en el tema rápidamente. Amén. Todos lo tienen, y qué lindo poder escuchar, ¿verdad? Que aunque a veces no lo vemos al Señor, Él está obrando, Él es milagroso, Él abre caminos. En medio de los desiertos, en medio de las oscuridades, Él abre caminos, hermano. A lo largo de la palabra del Señor, encontramos cientos de versículos donde Él ha abierto caminos inesperados al ser humano. Génesis capítulo 4. Hay una vez, dice, cuenta la Biblia, narra en Hechos 27, dice que Pablo, el apóstol, iba siendo embarcado en una navegación y que estaba siendo transportado, ¿verdad? Estaba preso él en una nave. Y dice que fueron tantos los huracanes, las tempestades y las tormentas que sobrevinieron en ese tiempo, que era azotado del continuo el barco. Sin embargo, él dice que después de tantos días de oscuridad, dice que fue visitado por un ángel. Y el ángel del Señor le dijo: no temas, Pablo, ni un pelo se va a perder de tu cabeza. Y eso le trajo ánimo a él. No fue un encuentro físico, seguramente, pero eso le trajo ánimo. Te suele suceder a veces que hay algo dentro de tu mente, dentro de tu corazón, que te dice: no tengas miedo. Pero también hay muchas veces, y son más los deseos y los pensamientos que están dentro de nosotros, que nos dicen a diario: no voy a poder, no voy a poder salir adelante, esto no lo voy a superar, de esto no salgo. Es una lucha constante que tenemos. Por eso, ¿qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Apunto hacia arriba. Por eso en esta tarde quiero dejarte y quiero dejarme una palabra que me haga reflexionar, que me haga pensar si realmente estoy distraído o en qué estoy depositando mi fe. ¿En qué estoy agotando mis últimos recursos? Porque no le podemos ya decir que tenemos recursos o que nos sobran. Seguramente todos los que estamos aquí tenemos limitaciones. Seguramente muchos de los que estamos aquí no vamos a descubrir algo nuevo, tenemos problemas, inconvenientes. Unos pueden ser de salud, otros pueden ser económicos, otros pueden ser sentimentales. Pero todos por una u otra razón tenemos problemas. El punto es en qué a veces depositamos el problema, ¿amén? Génesis 4 dice Caín y Abel. Vamos a entrar en el tema rápidamente. Dice: conoció a Adán a su mujer, es decir, tuvo relaciones sexuales. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es decir, para los que no conocen la historia, eran dos hermanos, no habían vecinos, no tenían pareja, por lo que vamos a dejar libre a las parejas. ¿Vieron que a veces dice? Fue porque la mujer de él me dijo, ¿no? Decile. ¿No te pasa a veces que te dice, la mujer le dice al esposo, decile, ¿eh? Decile a tu hermano, ¿eh? Decile a tu hermano, ¿eh? Decile a tu hermano, ¿eh? O a veces la mujer le dice, mirá que tu hermano, mirá que tu hermana, ¿eh? Mirá que tu hermano no estaba acá, acá no. No puede ser problema. Igual no pasa eso acá. En otras iglesias yo sé que acá no. Pero no fue el problema. No había nadie. No fue porque el vecino le puso un tejido 10 centímetros que le tocó el pasto y vino la catástrofe, tampoco fue ese problema. El problema fue en el corazón. El problema es que fue a Caín, el primogénito. Si fue el primogénito, él fue el primero en ver la luz, fue el primero en sentir el aire, fue el primero en ver lo que el hermano no vio, o sea que le llevaba una ventaja. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces hay personas que llegaron primero al Evangelio que nosotros y siempre te ponen por delante los años. Yo hace 20 años que estoy, hermano. Yo hace 40 que estoy. El llegar primero no te hace tener la razón en todo ni ser más que el otro. El llegar segundo tampoco te va a ser mejor que el primero. Es decir, cosas que no tienen que ver, pero sí las actitudes son las que Dios mira, no si llegaste el primero o último. La cuestión que él decide llevar una ofrenda a Dios, él dice que era el labrador de la tierra. Así que vamos a ponerla acá en el Uruguay. Él tenía su cuadrito de lechuga, selga, ¿verdad? Plantaba remolacha, Caín, ¿no? Y a veces vieron que salen remolachas lindas, hay buenas lechuguitas y hay algunas que por ahí la echamos con un poco el sol, la helada. Y más en esa tierra, ¿no? La cuestión que él dice que le llevó a Dios una ofrenda. Y a Dios no le agradó la ofrenda que le llevó. Y dice que después va el hermano Abel, dice, pero esa es la diferencia. Abel dice que de lo mejor, buscó lo mejor. La mejor oveja, dijo, es para Dios. Es para Dios, yo le tengo que amar mejor. Se tomó su tiempo, no sé qué diálogo tendría, si les movía un palito, si las acorralaba, pero él dijo, la mejor para mi Dios. Y por ahí Caín agarró así la primera remolacha o acelga que había en la orilla. Por ahí no miró si estaban chamuscadas o no. Dijo, le iba a llevar a Dios. Y a veces, hermano, trasladándolo a esta época, hay personas que a veces le dan a Dios, pero no se toman el tiempo de ver qué le estoy dando. Y a veces tenemos que entender que no todo le va a agradar a Dios de lo que tú le das. Y volcándolo a este tiempo, Dios lo que quiere es la santidad de tu ser. No se trata por la cantidad, sino por la calidad, por lo que tú le quieres dar de tu tiempo. Cuando tú lees la Biblia, si la lees por obligación, si la lees porque tienes una necesidad o porque eres una vez que te voy a dar lo mejor de mí, Señor. ¿Cuánto le estás dando a Dios? ¿A quién te parece más? ¿A Caín? ¿El apurado, el que no se fijó en la remolacha que agarró? ¿El que quizás la puso en el altar y ensució el altar porque ni siquiera fue capaz de lavarla? ¿O te pareces a la vela, el que dijo, no, pará, le voy a mirar las pezuñas? Es esta tiene que ser para Dios. ¿Qué es lo que tenés para ofrecerle a Dios? Y no te estoy hablando del dinero. ¿Cuánto le podés ofrecer a Dios de tu tiempo, de tu santidad, de tu integridad? ¿Cuánto le podés ofrecer a Dios de tu tiempo? Él ofreció la vida por vos y por mí. ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Cuánto le estás dando hoy del 1 al 10 de tu tiempo? Para vos, yo me guardo mi reflexión. ¿Cuánto le estás dando de esa ofrenda a Dios? Y no te hablo del dinero, te hablo del servicio, te hablo del orar. Te hablo de amar a tu prójimo, te hablo de ser dadivoso, te hablo el de predicar su palabra. ¿Cuánto le estás dando? Del 1 al 10 reflexionás si le estás dando más o le estás dando menos. No es por cuánto le dé. Si le estás dando 10, el 100%, estás haciendo lo que te mandó yo también. El problema es si le estamos dando poco. Podemos caer en esa inestabilidad y a veces como que no salimos de la realidad. Capaz que caí en un momento como que se distrajo por algo. Podemos decirlo de esa manera. La cuestión que no le agradó a Dios. Y no siempre que tengamos un trato con Dios y que le llevemos algo a Dios significa que le va a agradar. Queda claro acá que no le agradó. Con mala intención no fue, pero no le agradó. A veces venimos a la iglesia, pero tenés que darle lo que vos sabés lo que le tenés que dar a Dios. Esa santidad, ese compromiso por vos primero y por tu salvación, por tu alma, y después por tu prójimo, por tu familia. Pero ¿cuántas veces somos más Caín que Abel? Le damos de lo que me sobra y Dios está ahí, es fiel, esperando, ¿verdad? Un poco más, pero no, Señor, hasta acá te puedo dar, no me pidas más. Hay ofrendas que a Dios le agradan y hay otras que no le agradan. Un poquito más para adelante, Génesis 34. Hay cosas que a veces nos distraen y no sabemos ¿Por qué nos distraen y de la manera que nos distraen? ¿Por qué corremos hacia lugares inhóspitos, muchas veces hacia lugares cercados, hacia lugares que no tienen salida? ¿Por qué a veces hay actitudes en nuestra vida que nos lleva y nos conlleva a tomar decisiones a veces no tan buenas? Y a veces tenemos que afrontar y aceptar las consecuencias de las decisiones que tomamos, que muchas veces no nos gusta, muchas veces no queremos aceptarlas. Todo lo tiene Génesis 34. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a Bela, las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Jacob, el padre de José, Dios le había prometido. Dios le había dado una promesa también a Jacob, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú, el que engañó al hermano, el engañador, el que tuvo un encuentro con Dios, el que peleó con el ángel? Bueno, este hombre, una vez que dejó su suegro, tenía que ir donde Dios le había mandado, pero parece que este hombre se detuvo en esta tierra, que no era donde Dios le mandó. Parece que estaba bastante cerca de donde él vivía, y a su vez era una tierra donde habían otros habitantes. La cuestión que aquí dice claramente: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Muchos historiadores, muchos pensadores se detienen en el tema y en el punto de Jacob, de los hijos, de que hizo alianza, de que hizo yugo desigual. Pero yo, como tengo mi libre manera de pensar y de interpretar la Biblia, también tengo mi manera de pensar, y dije, no voy a avalar lo que hizo Lea, pero voy a quebrar una lanza, porque todos hablan de un punto, pero yo quiero hablar del otro. ¿Qué estaba haciendo Lea que fue a ver a las hijas? Dice ahí, lo dice claramente: salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba, esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Salió a ver qué pasaba. Salió a ver qué hay por acá, algo nuevo. Dice que la agarró el príncipe de esa tierra, la tomó y la deshonró, ¿verdad? Esto le trajo grandes problemas. Pero ¿qué distrajo tanto, me pregunto, ¿no?, a la hija de Jacob, que la hizo tomar esa decisión de salir a buscar algo nuevo? ¿Cuántas personas hoy en día las vemos así, buscando algo nuevo? Vacías por dentro, ¿no? Personas que no les hacía lo que tenían. Voy a buscar algo nuevo, sin conocer. Muchas veces nos metemos con personas que no conocemos. Muchas veces, ¿verdad?, confiamos en personas que no conocemos. Yo no creo que este hombre estaba atrás de un árbol y la estaba esperando que pasara y la agarró. Yo creo que se le generó un diálogo. Yo creo que le dijo: hola, no te he visto por acá, ¿de dónde sos? Yo soy hebrea, vengo con mi padre Jacob, venimos que él le cuidaba a las ovejas Labán, mi abuelo, y así sucesivamente, ¿no? Y ahí se dio una charla, algo tuvo que haber pasado. El punto es que estaba haciendo en un lugar donde no le correspondía estar. ¿Qué estaba haciendo en el lugar que no debería estar? Y a su vez, ¿qué estaba haciendo su familia, que estaba viendo que ella se iba alejando de donde tenía que estar y tampoco hizo nada? Es decir, después que sucedió esto, tampoco hizo nada la familia, a no ser que fueron y mataron a este muchacho, ojo por ojo. ¿Por qué? Deshonraste a mi hermana, ahora te mato. Terminó una catástrofe, pero yo quiero apuntar en este punto. ¿Qué la distrajo tanto que salió a caminar por lugares desconocidos? Al punto de arriesgar a ser deshonrada. Y hoy, ¿cuántas personas vemos cristianas, hermanos, que andan caminando, saliendo de una familia, siendo de la familia de la fe, andan allí en el mundo, distraídos, distraídas, buscando quizás no sé lo que? ¿Qué algo más nuevo que el Evangelio puedo conocer? Pregunto, ¿Dina sabía lo que tenía que hacer? ¿Sabía lo que no tenía que hacer? Sí. Me quiero detener en dos puntos acá para dejarte claro mi reflexión, lo que yo recibí, y compartirte. Lo primero, no te distraiga, que nada te saque del Evangelio. Y segundo, para los padres que son pastores, para los padres que son líderes, para los padres que muchas veces son cuestionados, que muchas veces son apuntalados, que dicen: mirá cómo están tus hijos, mira cómo está este, mira cómo está el otro. Nuestro trabajo es criarlo y ofrecerle el Evangelio. Pero nosotros no le podemos poner un candado a los pies. Son sus decisiones. Ellos deciden salir. Ellos deciden explorar esas tierras. Muchas veces son adultos. Yo tengo hijos chicos, pero yo no los puedo obligar, hermano. No obligues a tus hijos a creer en Dios. Mostrarle el camino. Mostrarle el camino y mostrarle que vos sí sos cristiano, pero no lo podés obligar. ¿Dónde estaba el padre? Hasta ese momento estaba viva y estaba criada. Pero a veces siempre apuntaramos a buscar siempre el error en el otro. Son situaciones. Ella no tenía que haber salido de donde salió. ¿Por qué salió? Porque le llamó la atención algo. ¿Qué te está llamando la atención en este tiempo? Que te hace muchas veces salir afuera. Afuera de tu campamento, afuera de tu iglesia, afuera de tu entorno, a buscar lo que ese tipo de Siquén, que simplemente lo que hacen es saciar un deseo sexual, que simplemente buscan jugar con el sentimiento de alguien, pero el vacío no se llena de esa manera. El único que puede llenar el vacío en el corazón es el Señor Jesús, no hay otro. Dice 1 Corintios 15:33, no lo busquen, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nadie te obliga a meterte dentro de un auto, nadie te obliga a hablar con uno o con otro. Nadie te obliga a meterte en un lugar donde tú no quieras. Las malas conversaciones corrompen, te van corrompiendo. Después es más fácil echarle la culpa a alguien. Acá no estoy buscando un culpable, estoy queriendo entender y que tú entiendas que de cada decisión que tomemos, se van a tener que hacer responsables que las toman. Hay que asumir a veces las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Y a veces entra dentro del Evangelio. Señor, hoy no porque hace calor, hoy no te voy a adorar. Hoy no me congrego porque no estoy bien, estoy enojado. Bueno, el tema es que no sabemos si mañana vamos a tener la vida para congregarnos. Y a veces tomamos ese tipo de determinaciones y somos caínes. Pero hay algo importante de Caín. Dice que en el momento que Dios lo confronta, él dice, ¿qué soy yo? ¿Guarda, mi hermano? ¿Cuántas veces Dios nos confronta con nuestra realidad y parecemos que le queremos responder a un Dios que todo lo sabe? Queremos copiársela. Y él dice, ¿sabes qué? Ahora vas a ser errante y extranjero en la tierra. ¿Cuántas personas hay vengo errante, hermano? Extranjera porque no son dueños de sí mismos. No tienen ni siquiera el valor propio de decidir por ellos. De decir, yo valgo, ¿no? Yo tengo valores, yo tengo principios morales, éticos. Andan errantes, errantes y extranjeros son, de tierra en tierra, de lugares en lugares, y a veces no nos damos cuenta. Y Dios le dijo, si bien hiciere, ¿no serías enaltecido? Y si mal lo hiciere, si quisieres hacer algo malo, el mal está delante de ti. Te lo voy a traducir, tu propia concupiscencia, hermano. Vos sabés que lo que va a hacer está malo, vos sabés lo que va a hacer está bien. El punto acá es detenernos en las consecuencias de las decisiones. Las malas conversaciones a veces corrompen las buenas costumbres. Tú puedes tener yo las mejores costumbres, pero si empiezo a frecuentar lugares y personas que no tienen las mismas costumbres que yo, voy a terminar corrompiéndome. Mis buenas costumbres van a ser corrompidas por las malas, es decir, como decía el hermano Carlos, el pastor Carlos, el caballo negro o el caballo blanco, lo que más te convenza, si las malas costumbres de ellos son más pesadas, pesan más a la hora de decidir, y te dejas arrastrar, van a corromper tus buenas costumbres. Es tremendo, pero es así, dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que te son lícitas y que te edifican. Hay cosas que no te van a ser lícitas y que no te edifican. ¿Cuántas veces, hermano, hemos hablado de estos temas? ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos lo que es lícito y lo que no es lícito? Pero parece que está siempre ese punto, ¿verdad? Esa debilidad entre la tentación y la transgresión. Parece que es inevitable muchas veces transgredir las reglas. Sin darnos cuenta, no ofendemos al hombre. Ofendemos a Dios primeramente. ¿Cuántas veces vemos pasajes en la Biblia, por ejemplo, en Lucas 15:11? Y esta es la diferencia. ¿Cuántos conocen la historia o la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo que un día decidió, como cuántos de nosotros, yo fui un hijo pródigo, un día le dije a Dios, yo me voy, quiero ver el mundo como es. No entendía el Evangelio, cuestionaba ciertas cosas que hoy las entiendo, en aquel momento no las entendí. Me convertí en un hijo pródigo. No me alejé de Dios, pero en parte sí. Y le dije, bueno, Señor, yo tengo mi decisión. Pero un día tuve que reconocer que contra el único que pecaba era contra Dios. Y esta condición, realmente yo no miro el mal accionar, sino el arrepentimiento genuino que tuvo este muchacho o joven o hombre que dijo, cuando llegó al límite total del ser humano, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Le pidió perdón a Dios, reconoció que primero contra Dios había pecado. Y después fue y le pidió perdón al Padre. Buscó la reconciliación. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano? Lo mismo. Buscar la reconciliación con el Padre. El Padre siempre va a tener las puertas abiertas. Él no va a mirar tu error. Él lo que busca es tu corazón. Pero Él sí permite, hermano, el error. Él no te va a poner un límite. Él te va a decir que hay un límite. Dina sabía que había un límite. Se crió entre los familias. Pero el Padre no le podía acercar, vos no podés acercar a la familia a tu casa. Vos no podés poner reglas. Porque Jesús vino a romper las reglas. Vos tenés que vivir de acuerdo a tu evangelio, pero no podés obligar al otro. Vos no podés acercar la puerta de tu casa. No podés obligar a decir lo que se haga o no. Siempre tiene que haber respeto, se supone. Pero no podemos tomar el control de la vida del otro. Son decisiones personales. Dios no te va a poner un límite. Hasta acá y te va a caer fuego, ¿no? Él te va a decir, hasta acá te es lícito. Hasta acá te es lícito, hasta acá no te conviene. Dina sabía hasta dónde podía haber llegado, pero quiso explorar. Caín sabía que era hasta ahí, pero él siguió, se ensañó. Y el problema acá era grave porque era con Dios. Quiso decirle a Dios, ¿acaso yo sé dónde está mi hermano? Sí, porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Este hombre dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, se arrepintió. Pero también hay otra historia, el joven rico en Mateo 16, 19, 16, que dice que este joven vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús lo miró, seguramente le dijo, los mandamientos, ¿sabe? De memoria. No matará, no robará, honrará a tu madre y a tu padre. Diezmo, ofrendo. Yo pienso que en el fondo él se pensaba que él iba a decir, porque a veces estás a concupiscencia. Y ese es el peor engaño de decir, estoy bien. Creo que como estoy, estoy bien. Señor, ¿qué me falta? Y esa sería la pregunta. Una cosa te falta, le dijo. Vendé todo lo que tenés y hacelo a los pobres. Y seguime. No solo le dijo, te falta una cosa. Vendé todo lo que tenés y seguime. Bajó la cabeza, se entristeció, se dio media vuelta y se fue. Quería realmente ser salvo. Se acercó a la presencia del Dios Todopoderoso en la tierra, buscando la salvación. O se pensó como tuvo el mismo pensamiento de Caín. ¿Acaso yo sé dónde está mi hermano? Le quiso mentir a Dios en una palabra. Y como Dios conoce, dice que todo lo sabe, le dijo, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, seguime. Y él dijo, es demasiado la riqueza que tengo. Dice que se fue triste. ¿Cuántas personas se van tristes de la presencia de Dios por no? Y no te voy a hablar del dinero, te voy a hablar de lo que tenemos que soltar en el corazón. Los sueños, muchas veces los proyectos propios. Muchas veces dejar libre hasta nuestros propios hijos. Es su vida, tenés que soltarlo y vivir la tuya. Dejar lo que ellos decidan. Tomar decisiones sobre vos, sobre tus cosas, sobre tus facultades. ¿Qué tengo que hacer de aquí en adelante? Muchas veces queremos como que Dios no se da cuenta de las cosas. Como que nos hacemos toda una historia en la cabeza donde queremos convencer a Dios que hasta acá está bien, Señor. Pero tú sabes que en el fondo mi intención no fue esa. Y a veces, hermano, hay muchos caínes errantes. De hecho, conozco mucho, hermano, por ejemplo, personas que han pasado por este lugar, Por ejemplo, que a veces quieren, hermano, hasta convencer a Dios de lo que no es. Por ejemplo, hay eunucos y eunucas que pasaron por acá, ¿no? Con hijos, ¿no? Ya está raro, ¿no? Porque para ser eunuco una persona que no puede, ¿verdad? ¿Todos saben o no? Bueno, explíquenle usted ahí. Ahí está, bueno. Son estériles, dice el hermano, porque no va a salir para la radio. ¿Qué sucede? Te voy a explicar de una manera. Había personas que decían, no, pastor, yo soy eunuca. Yo, una santidad total, pero ya tenía dos bebitas. Entonces la pregunta mía, con todo respeto, yo soy natural. Yo dije en su momento, bueno, ¿se habrá cosido el lugar o se habrá operado? Porque es la única manera, porque en realidad los eunucos, la Biblia, Jesús dice, y el Viejo Testamento dice, Jesús le dijo, algunos nacen y otros se hacen, pero a los que lo hacían le mayujaban, le aplastaban los testículos a los hombres. Esa es la manera de los que se hacen, y los que nacen, nacen. Entonces es difícil a veces decirle a un ser humano, yo soy eunuco, yo me pongo el traje de eunuco y me transformo, ¿no? Les machucaban, les deshacían los testículos. Entonces podía estar al lado de las doncellas y de la reina. El rey se iba tranquilo. Dos o tres meses que no pasaba nada. Algunos nacen y otros se hacen. ¿Estás entendiendo por qué algunos nacen y otros se hacen? Por eso están los celibatos como están, ¿verdad? Los curas, que se dejan seducir por su concupiscencia. ¿Por qué? Porque toman compromiso y se comprometen con algo que no pueden cumplir. Por algo Dios te dio un miembro masculino y uno femenino, ¿o no? Pero si vos seguís las reglas de Dios, pero después quieren engañar a Dios. Ese es el espíritu de Caín. Soy eunuco hasta que, bueno, me saco el saco y me deslicé. Y cada vez que te desliza un bebito, entonces no, como que no calza, ¿verdad? Pero te soy honesto. Algunos nacen y otros se hacen, hermano. Es así. Son caínes, errantes, andan con sus leyes. Ese es el caín, el que tiene su propia ley, el que busca su propio Dios. Esa es mi manera. Yo a la iglesia no necesito ir para ser salvo. Yo conozco lo que es el Evangelio. ¿Acaso yo me tengo que hacer cargo de los demás? No, yo me hago cargo de mi vida. Los caínes. Las minas que andan distraídas por ahí. Pero que no te distraiga nada en este tiempo. Dios quiere tu corazón, quiere tu arrepentimiento. Mateo 25, capítulo 1, para finalizar, hermano. Mateo 25, capítulo 1. Todo lo tienen, lo leemos juntos. Amén, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos la conocen esta parábola? Algunos yo sé que no la conocen, pero otros sí. Esto representa la venida del Señor Jesús, esta parábola. Es decir, para hacértelo bien sencillo, el Señor Jesús nos dice que estemos aceitados, que estemos pronto aceitados, congregándote, escuchando la Biblia, queriendo ser mejor persona cada día, no mintiendo, haciendo lo posible. Sabemos que vamos a fallar, para eso está Jesús, para santificarnos y perdonarnos. En el mundo no tenemos chance, en Cristo tenemos chance. Entonces dice, prepárate. El estar aceitado es estar congregándote. Hoy estás aceitado. Hoy tenés tu lámpara y estás pronto. La doncella dice que esperaban al esposo a medianoche. Esto enseñó el hermano. Es una historia muy rica, esta tradición judía. Y tiene mucho contenido espiritual, pero yo te la voy a hacer corta. El esposo aparecía y tenía que estar pronta. Resulta que habían cinco que eran sensatas. Ellas estaban, porque no sabía cuándo iba a venir. Ese es el punto. Entonces tenía que tener el aceite. ¿Qué sucede? Vos no sabés si va a venir mañana el Señor. No sabés si mañana nos vamos a ver. Si mañana no me ve, el último día que me viste estaba aceitado. Si vos te aceitás, yo me fui antes que vos, pero nos vemos. El problema es si no estás aceitado y aceitada. Yo sé que voy a estar con Él. ¿Y vos? ¿Me entendés? El que se va antes, no te entristezca por mí si mañana no me ve. Alegrate. Porque yo voy a estar en un mejor lugar. Preocupate por vos que te quedás, como le dijo Jesús. Preocúpense por ustedes. que se quedan. ¡Ay, Señor! Va a venir tu fin, lo llevaban en la cruz y le decían, no te mueran. No se preocupen por mí. Preocúpense por ustedes que quedan en la tierra lo que viene. Entonces estas estaban preparadas con el aceite. Voy a la Beconio a buscar aceite. Y allí estaba con la botellita del aceite, pronto. Pero parece que un día apareció. Y un día va a aparecer el Señor Jesús. Y un día va a venir a buscarte. Y un día vas a cerrar los ojos a este mundo. Es lo mismo. No esperes por si viene. Vos tenés que estar preparado aunque no venga. Porque uno los vamos a ver y dice que otros seremos arrebatados. Los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Juntamente los que en ese momento queden serán arrebatados. Pero parece que había cinco que no estaban preparadas o preparados. Y la cuestión es que cuando se complicó la cosa y vino el esposo, estas cinco que no tenían nada le fueron a pedir a las otras. No le podés, le damos un poquito de aceite para la lámpara. Y las otras le dijeron, mirá, por la duda anda a buscar, anda a comprar porque mirá si te doy y nos quedamos las dos sin aceite. La cuestión es que cuando fueron a buscar el aceite vino. Ahí se complicó. Y hay personas que están comodinas. No sé si están buscando el aceite, buscando una tierra. Algo están buscando, pero no están en lo que tienen que estar. Están distraídos. Están distraídas. Hay personas hoy que están pensando en el día de mañana, proyectando un futuro que quizás nunca sea. Proyectando una familia que quizás nunca sea. Pensando en un día más de vida que quizás nunca llegue. Y lo que tiene que estar haciendo es tener sus lámparas aceitadas y prontas en la presencia de Dios, congregándose, arrepintiéndose primero a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Te pido perdón porque yo quiero estar contigo, Señor. Y no nos damos cuenta. Vamos a explorar las tierras de los heveos, de los eteos. No, hoy no tengo tiempo, quizás mañana. Quizás pasado. ¿Cómo está tu lámpara hoy? ¿Está aceitada? Entonces dice, el reino de los cielos será, te está mostrando, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ir más bien a los que venden y comprar para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Si un día estaba Dios, vio la corrupción parecida a la que estamos viviendo hoy y le dijo a Noé, hacete un arca, prepárate porque viene un diluvio. Se cerró la puerta del arca. Gritaba, seguramente, pero no hubo chance, hermano. Dice que entraron estas 5 y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, Señor, abrinos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no los conozco. Señor, abrime, que no me daba cuenta, estaba paseando. Señor, se terminó el verano, ahora sí te adoro, ahora te quiero dar la gloria. No te conozco. Señor, ahora sí me cayó la ficha de lo que sos, quiero ser salvo. No te conozco. Es hoy, es el hoy, hermano. Es como el ladrón de la cruz, el hoy, ¿eh? Un ladrón salvo. Hasta el último día se arrepintió. Es el hoy. Hoy tenés la posibilidad. Si no orás, empezá a orar hoy. Si no te congregás, empezá a congregarte hoy. Si te alejaste, volvé hoy. El mañana no lo sabemos. ¿Quién me levanta la mano y me asegura dónde va a estar mañana? ¿Quién me puede asegurar de los que estamos acá dónde va a estar mañana? Si va a amanecer, con toda la fe del mundo. ¿Quién tiene fe para decirme que mañana me ve? O que yo lo voy a ver. Es hoy. Hoy. Vení a la casa de tu padre hoy. Si tenés que arreglar cuenta con tu padre, arreglalas hoy. Y mañana, cuando él venga, o te vayas antes, te vas a ir aceitadito, limpio, prolijito a la presencia del Señor. Dice Santiago 3:13, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza, hermano. Es hoy. Quizás no hay un mañana. ¿Por qué dejar para mañana lo que podés hacer hoy? Hoy tenés la posibilidad de venir a los pies del Señor. Si lo estás buscando y tu lámpara está aceitada, gloria a Dios, mejor. Porque no vas a tener que andar corriendo preocupándote. Pero hoy es el día, hermano, para disfrutar la vida. Hoy es el día para vivir. No vivas más a futuro, viví a presente. Viví el día al día. Dios nos dijo en Mateo 6:33. Bueno, vengan, los que busquen mi reino les voy a dar para el mes que viene y les voy a asegurar todo el año. No, él dijo, va a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El día de mañana va a traer su añadidura, también va a traer su afán. Como hijo e hija de Dios debemos de tratar de sobrellevar ese día de la mejor manera sin salirnos de los carriles del Señor. Si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con nosotros al Señor, es justo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Un intercesor hay entre vos, yo y Dios, Jesucristo el justo. Tenés todo lo que necesitas hoy para ser salvo, para ser hijo e hija de Dios, para tener una comunión y una relación con tu Padre y que nada te pueda apartar de su presencia. Pero hermano, no soy yo el instrumento. No son los pastores ni los líderes el instrumento. ¿Saben? El otro día esto estaba trabajando y vi un obrero que paró ahí y cantaba y cantaba. No, me vino esta reflexión. Cantaba el obrerito y cantaba. Y yo me acuerdo, yo soy criado en las chacras, en las quintas, trabajando. Me subía un tractor a las 5 de la mañana, me bajaba a las 10 de la noche en el verano. Planté, me gustó ese tipo de trabajo y siempre, entre medio de la naturaleza. ¿Cuántos conocen los horneros? Que hacen el nidito de barro con la vueltita. ¿Cuántas veces, pobrecito, van al campo y dicen, ay, me lo voy a llevar a mi casa de adorno, qué lindo? Y él queda así mirando y no lo duda mucho. Agarra barro húmedo y lo arma de vuelta. Y nosotros perdemos algo y, ay, me muero. Ay, me saqué justo el diente de acá, mirá. Ay, no, qué horrible. Ay, ¿cómo voy a hacer ahora para la selfie? ¿Cómo voy a hacer para el otro? Y él, le sacaron la casa y pim. Pero eso no es todo. Acá viene el tema, mirá. Esta es mía, ¿eh? Está el tordo. ¿Cuántos conocen el tordo? El tordo es un pajarito bien, bien negrito como azul, que brilla. Cuando es pichón es medio opaco. El tema es que hay muchos cristianos tordos. El tordo, ¿qué hace? Mira así cuando el hornerito se va, pone el huevito y se va. Que lo críe el hornero. Manejate, hornero, le dice. ¿Conoce usted? ¿Cuántos cristianos hay que son ungidísimos? Le hablan de Dios a las personas, pero después que el pastor te ministre, yo no tengo tiempo porque me voy como Dina para el mundo. O cuando venga Dios como Caín, no es que soy yo, que tengo que andar con todos los hermanos. A mí me venís a preguntar a Dios, son cristianos horneros. Hablan un poquito de la palabra, pero que las críe otro, que los reproduzca otro. El hornero así, le cría el pichoncito. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es tiempo de tomar la responsabilidad. Es tiempo de agarrar y leer tu Biblia, de buscar tu devocional, de buscar tu tiempo con Dios, de buscar tu salvación. Yo te puedo emprestar un poco de aceite, espiritualmente hablando. Físicamente sabes que estoy a tu orden. Si depende de la iglesia, siempre vamos a tener algo, hermano. No dudes en consultarnos. Pero espiritualmente es diferente. Es como hablamos el otro día de la palmera. Hay una palmera que en los tiempos de sequedad genera para sí agua adentro. Va generando agua. El día que no la tiene, la genera. Bueno, el día que no tengas a alguien que te va a hablar de Dios o alguien para darte un abrazo, tenés tu palabra, la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que te ministra, que te dice: yo estoy contigo, no temas, no estás solo, no estás sola. Esta enfermedad es para mi gloria, esta incomodidad económica es para mi gloria, esa tristeza yo la voy a convertir en gozo, ese llanto va a ser una alegría, ya pronto vas a estar conmigo. Esta es la palabra. De ahí tenés que empezar a sacar y a sacar. Pero si no te alimentás, yo te puedo dar un día un poco de aceite, pero va a haber un día que te voy a decir: no tengo para darte el aceite, porque yo también lo recibo. Yo no soy Jesús. Es el día, hermano. ¿Cómo está tu lámpara hoy? No me lo digas del 1 al 10. Yo tampoco te voy a decir cómo está la mía. Pero ¿cómo estás? Reflexionemos un momento, un instante. Hagamos de cuenta que estamos delante del Señor. ¿Qué le vamos a decir? Yo quiero que Él me conozca, hermano. Que Él me encuentre. No importa si le queda muy poquito o a veces prende. ¿Vieron que a veces hay encendedores que apenita prenden, ya no le queda casi gas? Pero llegamos, con el último chispazo ahí pudimos prender. Bueno, aunque sea que con el último chispazo, hermano, te agarre el Señor. Aunque no tengas ganas de congregarte, aunque te cueste, resistir. Como dice Pedro, esta leve y momentánea tribulación es pasajera. Tiene que producir en vos y en mí un eterno peso de gloria. Tiene que levantarte cada día, motivarte cada día, porque hoy es un día menos que me queda y un día que estoy más cerca de la presencia del Señor. Porque todo esto es volátil, es pasajero. El mundo, como el otro día decía, hermano, ¿qué trajiste? Nada. Pero hoy te podés llevar al Señor Jesús contigo. Amén. Vamos a orar, amén, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Dios mío, por este día. Te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y también te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado, Padre, en la oración, si hemos descuidado la lectura, si hemos descuidado algún tiempo para ti. Padre, si me cuesta servirte, seguirte, si me cuesta predicar de tu palabra, yo no sé tu condición, pero yo sé que Dios te levanta. Yo sé que ese hijo pródigo solo le bastó decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y allí estaban los brazos del Padre abiertos para recibirlo. Allí estaban los brazos del Padre abiertos para decir: el mejor carnero, hay fiesta en los cielos. Este hijo estaba muerto y hoy se arrepintió. Gracias, Padre, porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias porque eres tú que nos da la posibilidad y tú eres el camino y el instrumento hacia el destino que es Dios, que es la salvación. Padre, bendecí a mi hermano, a mi hermana en esta hora, en estas horas de dificultades, Señor, económica. Padre, abrile un camino, una puerta. En esas dificultades físicas, tú eres el médico de los médicos, Padre. En esas dificultades emocionales, espirituales, levantalo, Padre. Rompe las cadenas, ese impedimento que hace, Señor, que puedan ver con más claridad que nunca que tú cada día estás más cerca, que tú eres real, que tú vives, que tú sigues haciendo milagros y que tú continúas salvando hoy en día. Y también te pido, Señor, por mi familia, por mis hijos, por los hijos de mis hermanos, por las hijas, que también les pueda, Señor, traer una convicción, un llamado, que entiendan que los tiempos se acortan y que quizás es tiempo de empezar a aceitar su lámpara también, Señor. No por obligación, por amor, Padre, hacerles, mostrarles. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias en este día y vamos a adorarte en esta hora, porque tú eres merecedor de alabarte, tú eres merecedor de bendecirte. Y mientras lo adoramos, hermano y hermana, habla con tu Padre. Hoy es el momento para pedirle, para que Él intervenga a favor de tu vida, a favor de tu familia, pero primero a favor de tu salvación. Arreglar las cuentas con tu Padre y después pedirle a tu Padre que ve en lo secreto, en lo íntimo de tu corazón, y en el público obrará en su voluntad y en su tiempo a tu favor y en el mío. Vamos a adorarlo y seguir buscando la presencia de Dios.